aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. En primer lugar, nosotros tenemos aquí a los hermanos Macana. Muy buenas tardes, Nistal. Muy buenas y calurosas, bueno, calurosas no, calenturientas tardes. Calenturientas y muy buenas tardes a su otro hermano peludo aquí con un garrote montado en su Tron Volkswagen. A mí, yo soy Pedro Bello. Tú eres Pedro Bello, sí. Te veo más como Penélope Glamour. ¿Por qué empezamos con los autos locos? Porque la noticia de esta semana fue la aventura automovilística de Esperanza Aguirre, que se nos dio la fuga, atropelló a un motorista y a los 5 minutos teníamos internet inundada de montajes y de tweets. Por eso, Laura Tolf, que está siempre al borde de la noticia, de la actualidad, hemos decidido dedicar un programa musicalmente entero a Esperanza Aguirre, todo con canciones pues que te hablan de coches, te hablan del motor, de la autopista, y por eso vamos a empezar con... Rosendo y corre, corre. Bueno, más que Rosendo, era Leño. Leñazo. Leñazo. Pues empezamos con nuestro bloque musical, con una cuenta pendiente, porque la semana pasada hablábamos que Rosendo precisamente iba a compartir escenario con John Fogerty, el líder de los Creedence, y aquí no te... y marido de un modelo famoso. Exactamente. Confundías con John Dougherty. John, no sé si se llama John, bueno, Peter Dougherty, Peter, sí, algo así. John Harris Ford. Vaya voz que soltaste, ¿no? Es que Web está muy sensible. ¿Eh? Estás tú para hablar, estás tú para hablar. ¿Qué? Está sensible. Pues eso, traemos aquí música de los Creedence para culturizarte un poco, porque para que reconozcáis qué canciones son de ellos. Mira, por ejemplo, a ver si te suenan estas. Claro que suena, claro que suena. Esa guitarrilla. Esta es Fortunate Song. Son todas canciones de los 60, de Tocar un Gusto, que es de la época hippie. Del LSD. Muchas son canciones contra la guerra de Vietnam. Esta te habla, Fortunate Song es hijo afortunado, te dice que no soy un hijo afortunado, no soy hijo de un senador, no soy alguien que libra para ir a Vietnam, que hijo de una clase privilegiada. A ver si te suena esta. Claro, claro. ¿Cómo no? You ever had a prince? Sí, señor. Si has visto la lluvia en un día soleado, esta canción habla de... Se supone, ¿eh? Tampoco lo aclaro nunca él, pero se supone que es de la lluvia de Napalm. Si has visto caer la lluvia en un día con sol. Bueno. Esta la hizo un más famoso seguramente, Tina Turner. Toda la Turner. Tina Turner con... cuando estaba con Ike, el que le soltaba las hostias. Y chupaba la pobre. Boring. Esta es Bad Moon Rising y esta Won't Stop the Rain, que esta la suelen cantar. Springsteen la cantó una gira entera cada vez que al empezar un concierto. ¿Es que decía Springsteen el otro día? Sí, sí. Ah, claro. El grupo Springsteen. Esta la suelen cantar cuando al empezar en el concierto está lloviendo. Pues hace una versión así intentando que pare la lluvia. Y a veces se consigue. Pues estos son los Creedence, la verdad es que tienen muchas canciones... Sí, míticas, ¿no? Sí. Uno de los grupos clave así de los 60 a 70. Muy buenos, muy buenos. Pues así estamos, nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Qué más noticias musicales tenemos esta semana? Pues esta semana salió en prensa, no es del estilo de música que solemos traer al programa... Pero salió en todos los periódicos el nuevo vídeo de Amaral. Ah, ¿sí? Estrena disco, pero saltó a la prensa el videoclip porque aparece en... ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? Sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. Salen la mayoría de los políticos famosos hostiaos. Hostiaos, sí señor. Hostiaos y jodidos. Mientras tanto, mientras te ponen los dibujillos de los políticos, pues te van apareciendo rótulos diciendo... 8 de cada 10 políticos han sido desahuciados, los maltratan por el color de piel, no tienen dónde caerse muertos, por favor no maltrates a los políticos. Pobres políticos. Ninguno de estos animales ha sufrido maltrato durante el videoclip. Muy bueno. Muy Le han caído palos también por otros lados, porque no había ningún político de Izquierda Unida. Ah, ¿no? No, ninguno. Claro, es que... No contestaron. No han hecho méritos suficientes, a lo mejor, para aparecer en el vídeo. Ya, claro, es que tienes que haber chupado un poco para... Sí, más que nada, bueno, claro. Como no gobiernan, pues tampoco tienen mucho, claro. Mucho donde rascar. Jorge, ¿tú has visto el vídeo? ¿Estás callado y te ha... No, vi las imágenes de las fotos en Facebook. Eran dibujos. Bueno, los dibujillos. Acércate al micro cuando... Estás desganado hoy, viniste de... No, estoy escuchando, joder, ¿no se puede escuchar en este programa o qué? ¡Hijos de puta! Soplapollas de los cojones. Estás sentado ahí en la silla como si te pisara. Es que con la música que puso Javi me pasé a los años 60 en Vietnam. Vietnam. Y... Amaral. Y las cajas de bombones. Y más noticias. El Rulo este, el que era ex cantante de La Fuga, va a celebrar con un concierto en Torre la Vega sus 20 años en el mundo de la música. Claro. Sí, el chaval tiene 34. Joder. Y... pues 14. Sí, que me, o sea, están muchos grupos de gira este año, en plan celebrando los 25 años en la música. Estaba incluso Manolo Cabezabuelo. Hostia. Pero bueno, este empezó a celebrar la primera vez que cogió una guitarra. Digo, yo no sé exactamente qué celebra. Yo voy a celebrar mis 20 años tocándome el nabo. Porque bueno, no sé, 20 años de... ¿No empezaste muy viejo ya tocándote el nabo, tío? Bueno, 24. Ah. 25. Pues eso, que celebren sus 25 años, sus 35, los suaves, es normal. Pero bueno, este empieza a celebrar que empezó a tocar con 14 una banda que se llamaba Suicidio, con Z. Qué raro. Sí, con unos colegas, hacían versiones por ahí pues de los suaves, de grupos así que estaban de moda, Rosendo y tal. Y después con La Fuga ya empezó en el 96. Dice que va a hacer un concierto reuniendo a gente con la que tocó. Con La Fuga no se habla. Joder, qué bueno. La Fuga, que de mano empezó a llamarse Escape. ¿Escape? Sí, pero escrito normal, sin ser así radical. Anda. Pero coincidía con el nombre del grupo de Vallecas y al final se lo cambiaron por La Fuga. Ah. Bueno, La Fuga está, es buen nombre. Bueno. Está bien. Como a cualquier otro. Ese se llama mi grupo. ¿Y cómo es el símbolo? Así. En fin, vamos a poner un poco de música. Vamos a tener una conversación entre los miembros del grupo mientras... Y en este programa dedicado a la escapada de Esperanza Aguirre durante el pasado jueves, no podía faltar Joaquín Sabina y Gurruchaga. Ahí os dejamos con Pisa el Acelerador. ¡Corra! Dentro de algún tiempo estarás acobada, mentira en tu casa haciendo la colada. Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás por qué te digo: pisa el acelerador, que es la rueda. Pisa el acelerador, hasta que pueda. Pisa el acelerador, siéntete viva. Pisa el acelerador, esto es gasolina. Mientras de gasolina tu motor, y pisa el acelerador. Desconfía de quien te diga, ten cuidado. Solo busca que no escapes de su lado. Antes de que te aniquile sus reproches, déjalo que duerma ya a la medianoche. Sal por la ventana por el parche el coche y pisa el acelerador. Ese es tu freno. Pisa el acelerador. Salir corriendo. Pisa el acelerador. La disparada. Pisa el acelerador. De madrugada. Pasa de mirar por el retrovisor y pisa el acelerador. Te empiece a repetir, si la película de ser mujer está salta de tu papel. Pisa el acelerador, márchate lejos. Pisa el acelerador, es mi consejo. Pisa el acelerador, huye del nido. Pisa el acelerador, qué divertido. Rompe el código de la circulación y pisa el acelerador. Pisa el acelerador. Eso que más da, solo importa dónde vas. ¿Qué haces ahí tirada en el arcén? Venga, atrévete a correr. Pisa el acelerador, pisa la nena. Pisa el acelerador, dale la pena. Pisa el acelerador, con desenfreno. Pisa el acelerador, es muy ameno. Pisa el acelerador, pisa lo fuerte. Pisa el acelerador, pisa el acelerador, no te despidas. Pisa el acelerador, vive tu vida. Pisa el acelerador, con entusiasmo. Pisa el acelerador, este orgasmo. Pisa el acelerador, no te resistas. Pisa el acelerador, a la autopista. Pisa el acelerador. tan, tan, tan. Nodo. Comienza la sección política de Hueve. A por ellos, camarada. Hueve en lucha. Hay que matarlos a todos. No, a todos no, a todos no. Habrá que dejarlo para poder violar luego. Joder, es lo que dicen que hacen los comunistas. Comer niños y violar mujeres. No era violar niños y comer mujeres. Esos son los curas. No confundamos ideologías políticas, ¿eh? Vale. Bueno, sabéis que ayer fue el juicio del tío este que entró en casa de Bárcenas. Y... ¿Para robar los portátiles o algo así? ¿O? Sí, los pendrives. Los pendrives y todas. Pendrives. Y toda la información que tenía Bárcenas para hundir al PP. Pendrives. No sé si. Pues, estuve escuchando un cachillo de cuando el juez. ¿Habían pillado al pavo ese? ¿O? Sí, sí, sí, sí. Iba vestido de cura. No era cura, pero iba vestido de cura. Y entonces vi un extracto hoy en la Sexta de. Le pregunta al juez y el pavo empezaba a decir: quiero que se callen las voces que tengo en la cabeza. Bueno, pero en plan exagerado, ¿eh? Tuvo que hacer un receso el juez y diciéndole al abogado defensor que a ver si contenía un poco al le dijo individuo, pero quería decir al engendro que tenía al lado defendido. Hostia, sí, sí, y encima, es un poco cuento también, ¿eh? Sí, sí, no, claro, es que lo... Sería cuento todo, claro. Están diciendo que era mentira, que el pavo este... A ver, que puede estar un poco tocado, pero no de esa manera tan exagerada. Hombre, tío. A ver, para disfrazarse de cura, intentar robar los pendrives del Barcelona, no... Muy normal tampoco estás. Hombre, pero si los intentó robar sería porque le había ordenado a alguien robarlos. Eso dicen que tiene trasfondo. No los robaría por iniciativa. Dicen que tiene trasfondo. Tiene trasfondo. Disfrazado de cura. Oye, un disfraz típico del PP. Mejor que eso. Luego. Está como el que entró en Televisión Española en medio del telediario. ¿No lo visteis? Sí, pero ya había entrado en otros programas, ¿no? Algo había ido, sí. Se quedó 4 horas en el baño y en medio del telediario entró ahí para denunciar cómo nos controla la CIA y no sé cuánto. Y lo detuvieron, de hecho, ayer por amenazas de bomba. ¿Pero llegó a salir en la tele? Sí, era en directo. Hostia, qué bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegó a salir lo que son... Hasta que lo tumbaron. 2 segundos y enchufaron a la que estaba de corresponsal en ese momento y se oyen las voces por... ¡Déjalo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Soltarme! Hostia, qué guay. También hoy tuvimos el juicio por Bárcenas, que estuve leyendo ahora en Twitter que decía que las sedes del PP, todas las sedes del PP tenían dinero en B que utilizaban para las campañas electorales y todos los tejemanejes que había que hacer por ahí, y que la cabeza pensante, por lo que estaban diciendo, era Cascos, joder, es que más o menos... Más que cabeza pensante, lo que decía era que fue Cascos el que le entregó... Le dijo cómo funcionaba el tema. Sí, diciendo, esto funciona así y tal, y a partir de ahora te encargas tú, que eres el tesorero, yo te lo dejo... Toma mi herencia. Toma mi herencia, exactamente. Y he estado muchos años haciendo esto, ahora te toca a ti. Eso, según estaban diciendo, venía desde los años 90, ¿no? O algo así, ya, que venía todo arrastrando ya de para atrás y que esto no tiene solución. Es que cualquier país decente, con esto que acaba de salir ahora mismo y que un juez te diga que es verdad que estaban utilizando dinero negro, por ejemplo, para pagar lo de los 800.000 euros, ¿cómo si 800.000? De la sede cuando se arregló en Génova. A mí no me pueden decir que no sabía nadie de la directiva del PP, Mariano Rajoy y compañía, que no se utilizaba ese dinero, tío, porque estás haciendo facturas, joder. Sí, no estás haciendo facturas, estás cobrando el dinero. Sí, joder. Ya, pero que encima tuvieron que hacer una... ¿No ves que pidieron los papeles al PP de todas las cuentas que tenían y tuvieron que hacer una factura posterior para justificar gastos? Cago en 10, estás ya falseando ya documentación, pero descaradamente. Eso es dimisión en bloque, presentar unas elecciones y esta gente un juicio, pero sumadísimo. Cago en 10, no me jodáis, es que esto es exagerado. De todas maneras, o sea, si dimisión sería tan en bloque, creo que solo se salva la Sáenz de Santa María. Porque no estaba, vamos, de hecho en el... Como para que lo hagan, ¿sí? Ya podemos esperar sentados. Sí, vamos, no pasa nada. Y lo jodido ya no es que nos limitan, lo jodido es que vuelvan a salir elegidos dentro de 2 años. Aunque les pillen con las manos en la masa, no dimiten. No creo yo que salgan otra vez estos dentro de 2 años. Ni ellos ni el PSOE, yo creo que va a estar repartidísimo el voto. Sí, pero acabará gobernando uno de los dos. ¿Con quién? ¿Con los catalanes? Con quien sea. Uno con el otro. Entonces sí que ya es la última vez que gobiernan en España. Te lo venden como... pacto por el gobierno pacto español. Para salvar el país, porque aquí no hay Dios quien gobierne, sino hay que pactar con los nacionalistas. Y luego sale el rey diciendo que él está a favor del golpe de Estado. No te jode. Era lo que faltaba ya. Pero a ver, puedo tragarme que los votantes del PP sigan votándolo. Algunos. Porque yo conozco a algunos votantes del PP que odian al PSOE. Pero lo odian. Si el PP... esos votantes ya lo perdieron. Y bueno, el PSOE de base, si el PP y el PSOE votan juntos, ya no votan nunca más al PSOE. Eso lo tengo clarísimo. No, es que... Tenemos muy poca memoria, Jorge. Yo no, pues la memoria, eso es lo que tú quieras, desarrollarla. Así que... y bueno... es como la polla, ¿no? Sí. En algunos llega hasta un límite... y en otros puede crecer mucho más. Se expande como el Big Bang. Y luego, hablando de Cospedal, ¿leíste? hablando del PP. Ya. ¿Leíste lo que colgué en Facebook sobre el artículo de Cospedal? Nuestros oyentes seguro que no. No, hombre, a ver, estoy hablando con Javi. A ver, coméntalo, no sé, no... Lo había colgado Sergio también. ¿Cuál? No, es que no sé, el título ahora no lo sé cómo es, pero bueno, habla de Cospedal y... ¡Rigor! El rigor informativo de nuestra radio. Eso, a ver, es un articulillo, no es la... ¿Qué quieres, que te lo comente yo? Los papeles de Barce. No, hombre, no, te preguntaba que si lo habías leído. No lo sé, no me doy cuenta. Lo del porno a vintage. A vintage. No, que viene a decir que esto está... se estaba volviendo como si fuera un sistema feudal, donde en vez de gobernar la nobleza, gobierna... el artículo ese de un pavo por ahí que decía eso, que eran todos ahí como señores feudales. Sí, una cosa así, sí. ¿No? Sí. Y que venía al caso de que la señora esta de Madrid, la sexagenaria, como dice ella, que es el prubitina mía, que decía, que ella decía que había, que era con su tarjeta de crédito, su coche, que no usaba, como diciendo... joder, encima que os ayudo porque no es todo la cartilla, la tarjeta esta que tenemos en el Congreso y estas cosas. Pues me he perdido. Tarjeta de crédito, Congreso. Sí, a ver, ¿qué es esto? Esta señora. O sea, en una declaración, al principio salía diciendo... decían que había ido a sacar dinero y que por eso tenía el coche aparcado. Sí, decían que se estaba tomando un café y que se había marchado Estamos hablando de Cospedal o de Esperanza Aguirre. De Esperanza Aguirre. ¿Sí, no? Es que es Cospedal. Yo me pierdo también. Bueno, pues que de eso, que decía Cospedal. Entonces vamos a poner música de Esperanza Aguirre, joder, no las barricadas. No, sigue. No, de que decía Cospedal que al principio, el primer día fue el tema de que la culpa era de los agentes, que la habían tratado mal, que eran unos machistas, que eran, no sé. Decía Cospedal sobre Esperanza. No, decía Esperanza sobre los agentes de... de la autoridad. Vale. Y el segundo día empezó a rectificar un poco el tema, pero... y venía a salvarse ella misma la vida diciendo que la tarjeta de crédito que estaba usando para sacar el dinero, que no era la que tenían en el Congreso, que el coche no era oficial, que era el suyo. Y eso es lo que venía a decir, que joder, que soy muy guay, que no gasto dinero del Estado. Que la culpa son de estos cabrones de policías que hacía 4 días se estaba poniéndolo por se querían sacar la foto con ella, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la tía tiene jeta, ¿eh? Tiene una cara... aparte de ser una hija de puta, tiene... tiene mucha cara. Una jeta que se la pisa. Tiene mucha cara y lo que tenía que haber hecho la Guardia Civil en vez de ir a hablar con los agentes esos era ir a buscarla, meterle las esposas y llevarla donde tendríamos que estar cualquiera de nosotros. Pues, porque si hacemos esto nosotros, lo primero, te empiezan a pegar tiros al coche para que pare. Eso. Bueno, hombre, tampoco, hombre, joder. Tiros por la castellana y tal. Tiros, no sé, por la castellana, yo no hace unos cuantos años. Sí, sí, hace unos cuantos años, en la esquina de mi calle, estaban persiguiendo la policía municipal a un coche y le dispararon un tiro al aire. Sería por otra cosa, no por haber aparcado en un carril bus, Jorge. Pero tú estás escapándote de la autoridad, joder. Bueno, hombre, pero vale. Es distinto escaparse después de atracar un banco, los grapo. Y tu barrio es muy conflictivo. Claro, chico. Sí, mi barrio es en el llano, ¿no? Tampoco es una cosa... Pero bueno, lo que hizo ella, lo haces tú y ahora mismo estás en el cuartelillo metido. No, ya estás en la cárcel, porque a ti te hacen un juicio rápido en 2 días y ya está, solucionado. Por terrorista. Por terrorista no sé, pero por escapar de la autoridad sí. Sí, sí, eso seguro. Vas para los calabozos, por lo menos una noche pasas. Bueno, Jorge, aparte de todas las noticias relacionadas con el PP y con el rey que colaste ahí de mala manera... También desde el lado de la izquierda hemos tenido primarias en Podemos, ¿no? Sí, sí, las hubo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Hombre, supongo que salieron los mejores que podría haber. Creo yo que pueden ser los mejores, ¿no? La verdad es que el proceso, yo participé también, está muy bien. No te registrabas, o sea, decías que querías participar, ponías un número de teléfono y ellos te mandaban la clave al móvil con un mensaje y tú con esa clave... Entrabas y tenías toda la lista de candidatos. Podías ver quién eran, tenías un vídeo de ellos, su página, o sea, decían que a qué se dedicaban, qué querían hacer, por qué se habían metido ahí. Todos firmaban un manifiesto diciendo que cobraban una cantidad y el resto lo daban al partido a ONGs y se comprometían a hacer pública esa donación y a hacer público mensualmente todo lo que hubiesen hecho en el Parlamento. O sea, es llevar a día de hoy lo que hacen los partidos políticos, o sea, con las herramientas que hay hoy de redes sociales, de tal, es hacer público lo que haces y hacer público lo que ganas, el patrimonio. Se comprometían también a viajar en turista, no en clase business. Y con esa clave tú votabas a los que quisieras, uno jefe de cabeza de lista y otros 5 para rellenarla. Y entonces con eso, con toda esa gente, pues en orden de votos se hacía la lista completa haciéndola paritaria, o sea, hombre-mujer o mujer-hombre y uno de cada par, uno de cada sexo. Y la verdad es que salió bastante bien, me gustó como sí, se ha hecho, porque bueno, más o menos quién iba a ser cabeza de lista estaba claro, porque iba a ser Pablo Iglesias. Uh-huh. Quedó segunda una chavala que, por lo que viste tú en Occidental, es muy válida. Es muy válida. Tercero quedó el fiscal anticorrupción. Es fiscal anticorrupción. Joder. ¿Dónde? ¿Aquí en Asturias? No, eso es a nivel español. Ah, bueno, a decir que en Asturias fue en el sitio donde más gente votó, ¿eh? Sí. Siempre somos más mujeres aquí. Sí, algún tema de estos ahí, sí. Tus esfuerzos sindicalistas. Sí, yo creo que me confundí al votar, pero menos mal que algo conseguí. Menos mal que los demás acertaron, ¿no? No. Yo acerté algo de lo que eso, de lo que había, pero bueno. ¿Y toca algo? Sí, ya me podía haber tocado algo lo que yo voté, pero... Votaste a la chavala, ¿no? Que salió. Sí, pero también voté por el que me habían dicho aquí de los asturianos y... Luego cuando los escuché no... Te engañaron. No me engañaron. Quería hacer una... el que me lo dijo quería hacer una especie de experimento para decir que cualquier persona podía presentarse a unas elecciones. ¿Y decía a todo el mundo que era el mejor, o qué? No, que... A ver, no es que era el mejor, es que él decía que quería apoyar esa candidatura, de que cualquiera pudiera ir a unas elecciones, pero bueno, yo, por ejemplo, no me parece tampoco... Si yo voto algo, quiero que sea lo mejor, o lo que yo creo que puedes... Sí, a ver. ¿Sabes qué votas? O sea, tú votas ahora mismo al PSOE. ¿Y sabes quién va tercero en la lista? Si quieres, sí lo puedes saber. Sí, pero ¿lo escuchaste alguna vez? No. ¿Sabes si es bueno? No. No tienes, en general no tienes ni puta idea. Y de hecho, tú ahora mismo votas al Congreso y hay gente, el 23 en la lista del PSOE, que está ahora mismo en el Congreso, igual está allí. Para sentarse ahí, para sentarse y votar lo que le mande el partido. O sea, que sepa hablar, que no sepa hablar. Pueden poner máquinas, que es lo mismo. Sí, ¿no? Sí, pero es exactamente igual. Yo no me refiero en el número 23, yo me refiero en el 1, 2, 3, 5, hasta el 10, vamos a poner. tienes que ser lo mejor de lo mejor, lo que te puede hacer. A ver, yo voy a un congreso o a un sitio de estos y me hacen una réplica, yo no puedo hacer una contrarréplica jamás en la vida, porque me quedo en blanco. Y como yo, mucha gente. Tendrás que llevar a, pues mira, por ejemplo, a toda esta gente que está aquí, podrán hacer una contrarréplica. Pero, por ejemplo, a lo mejor uno de los que decían de aquí de Asturias, pues no sería capaz. En el Parlamento Europeo, a ver si me entiendes. En el Parlamento Europeo ahora todos los que voten se van a juntar en ideologías. Sí, sí, o sea, lo que pasa ahora mismo. Sí, sí, y básicamente vas a votar, tampoco vas a... No vas a hablar. Ya, pero sí, pero alguna cosa podrá... Supongo que no estarán ahí... Sí, te quiero decir, para empezar, en Podemos va bien si saca un eurodiputado. Si saca tres ya sería la hostia. Si saca el que vaya 17, aparte que no tiene opciones, claro, de salir... No tiene nada. Tampoco va a tener opciones de hablar, porque tú hablas... O sea, aparte, si fuese, por ejemplo, Podemos en el Parlamento Español... Sí. El número uno de Podemos, como puede ser... Mira, en Izquierda Unida, por ejemplo, habla normalmente Cayo Ladra... Y habla también Llamazares, porque está dentro de la Izquierda Plural... Bueno, tienen como ahí sus grupúsculos y tal, ¿no? Ajá. Pero en el Parlamento Europeo tú te integras en un grupo mayor... Y ni siquiera va a hablar el me imagino, el que sea el número uno de Podemos... Irá, podrás proponer cosas, pero es por proponer tal... Pero que tampoco te va a tocar debatir con alguien en un cara a cara como pueden hacer Rubalcaba y Rajoy en la televisión. No vas a poder insultarte ahí con otro, vamos. Lo jodido va a ser el año que no sean mayorías ninguno de los dos en el Congreso. La televisión va a estar jodida, ¿eh? No, la televisión no va a estar jodida. La televisión va a seguir orientada a lo que ya, va a ya, pero sí, los, sálvame, igual, la putada va a ser el número de aplausos, que van a sentirse menos. Y eso... Sí. Eso se parece que no, pero cuando dice una chuminada uno y otro y los aplausos se notan de fondo, cuando se noten menos, va a ser la hostia. Eso, ese día va a ser cuando España empieza a crecer, de verdad. Mira, si va todo como hasta ahora, que no haya cambios, y la gente, porque la gente tiene memoria de pez y a la hora de votar dentro de los años se le olvida caso Bárcenas, se le olvidan mil cosas, Pero si fuesen ahora elecciones, por ejemplo, y saliese un parlamento muy... muy dividido, yo creo que se juntarían. Mira, estábamos hablando hace un año de la crisis de caso Bárcenas, tal. Ahora mismo hablamos de migración, que sigue siendo el mismo problema que hace 5 años. Lo que pasa es que ahora enfocas el... Sí, el tema. Igual que hace un año intentaron enfocarlo con Gibraltar y... Sí, es desviar la atención. Ahora estás con... Los catalanes con también. Los catalanes, con Artur Mas, con no sé qué. Sí. Ahora mismo sale el rollo dividido. Y te dice Rubalcaba y Rajoy, como no hay pacto de Estado, nos juntamos nosotros dos para frenar el proceso independentista catalán. Y todo el mundo, eso te lo venden las principales cadenas y los principales periódicos, porque ahora mismo da lo mismo leer el país que leer... Pero el tema va a ser... Es verdad. Y que la mayoría de gente aplaude con las orejas. Sí, y la persona que no tenga ni para comer le importa una mierda a los catalanes. Ese es el problema, que eso no lo están viendo, ¿eh? Y están diciendo que para que esto empiece a funcionar... Déjate. Para que esto empiece a funcionar, a bajar del 24% de paro, tienen que pasar 5 años. Joder, es ¿otros 5? Otros 5 años para bajar del 24%. Me cago en la puta. Mira lo que estás diciendo, ¿eh? Tú mira cuántos parados no va a haber en España, cuánta gente de fuera no va a empezar a venir otra vez, porque es y marcharse fuera de España no va a ser para toda la vida. Esa gente te va a venir otra vez. 24% 24% 5 años para que empiece a bajar del 24%. Con trabajos de mierda que están dando. Así que cuéntame cómo va a estar España. El número va a valer eso de los catalanes son malos. ¿Eh? Esa gente que no come, le da igual tres cojones de que los catalanes no... Esa gente que no come, que ahora mismo son 6 millones de parados, ¿salen a la calle? No sé si saldrán. Generalmente no van a votar tampoco. Pero hay gente del PP que está ya que no quiere votar al PP. Gente trabajadora. Que era trabajadora. Si saliesen los 6 millones de parados a la calle, se montaba la de Dios es Cristo, Jorge, y no salen. Eso funciona así. Yo te digo que es insoportable un 24% en España 5 años más. Eso es insoportable. Porque las pensiones van a caer. Sí, no se puede aguantar esas pensiones. Y además la gente mayor que sostiene las familias acabarán palmando. Cinco años palman todas. Estoy viendo un futuro malísimo para España. Esta mañana estaban diciendo proponía el PP dar el 100% del de las empresas, de, ¿no? La, no, y del a ver, del tú cobras el paro. Sí. Te dan el 100% del paro para que te montes una empresilla, no, o mal que digan eso, si ya o seas autónomo. Ya no cobran ni Dios el paro, ¿cómo ya, no ya, ya, a decir pero eso? Da igual, pero es que eso es si para el paro que pagar. Pero eso es para sacar gente del paro. Para limpiar un poquitín la cara de la estadística. Yo creo que les da igual decir eso porque en realidad el PP no tiene solución, el PSOE no tiene solución, Izquierda Unida si entra no tiene solución tampoco. No, esto es insolucionable. Lo decía Anguita en el libro. Pero esto es que esto la, solo la gente que se está yendo al paro ahora mismo es gente que viene de contratos cortos, de basura, mierda de contratos que tiene para cobrar lo un que mes o dos de paro, ¿qué más les da? Lo que yo cobraba en el paro de 1.100 pavos, eso ya no, 4 lo van a cobrar. Y antes la gente que se marchaba pues era lo que cobraba, 1.100. Ahora si llegas a 800, 700 euros, date con un canto en los dientes. Así que esto está muy mal, yo lo veo muy mal. Y con la gente que hablo lo ve también muy mal. Menos vosotros, claro, que vosotros tenéis trabajo y lo veis de otra manera. Yo también lo veo mal. No os estoy diciendo, pero a ver, que vosotros, por ejemplo, lo veis de otra manera, porque, a ver, yo estaba esta mañana con un chaval que lleva sin trabajar ya, como yo, más o menos, o tiene trabajos esporádicos de mierda, y cada vez está más desesperado. Y como él te encuentras, yo me ves que, a ver, es que tú, para empezar, te mueves en la construcción, que la construcción tiene muy mal futuro. Ya no, a ver, no tiene futuro la construcción, no tiene futuro. Tus colegas además son de la construcción y claro, sí, que van sin trabajar, pero es que la construcción se está demostrando que era el motor de Asturias, porque yo voy por la calle y lo único que veo son, este estuvo trabajando conmigo, este se ha jubilado, tenía con 62, se tuvo que jubilar, el otro se jubiló. Y cuando hablas con ellos dicen, no veo. ¿Entiendes? No ven futuro. No, la gente está, la ves apagada, la ves sin ganas, no tiene ganas de nada por eso, porque ya. No sé. No hay futuro. Sí, hombre, habrá futuro, pero yo creo que el capitalismo, igual que le pasó al comunismo, caerá también por su propio peso, ¿eh? ¿Y qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Habrá que buscar otro sistema, amigo. Pero el capitalismo está muerto. Y están inyectándole un poco de electricidad. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a utilizar métodos más drásticos. Vuelve. No, tampoco creo en eso, ¿eh? Yo sí, yo creo que hay que coger a los políticos y... ¿Y qué? ¿Y vuelves a meter otros igual? No. Sí. No. Pero utilizar drogas para... Para que no puedan mentir. Seguro que las utilizarán ellos para que no puedas tú reproducirte. Sí, la de la verdad. No, pero... Eso, ¿ha robado usted? Yo también era de los que creí. Cada vez creo menos en lo de entrar a saco en el Congreso. ¿Y qué solucionas? Vuelves, sacas a esos y entran otros con otras camisas y que los... No, hay que cambiar el sistema. Si no cambias el sistema y la mentalidad de la gente. Eso de... No, y yo quisiera ser rico y tener... No. Tú, un coche... Un sueldo. Y una mujer. Y una casa. Y punto. Y si todo el mundo tiene eso, todo el mundo vive bien. En cuanto haya un rico, hay muchos pobres. Y ya no vive todo el mundo bien. Entonces, yo eso no lo quiero. Se nos está volviendo aquí un Fidel Castro, ¿eh? Eso es comunismo, ¿no? Llámalo comunismo, llámalo socialismo, llámalo humanidad, llámalo lo que tú quieras. Pero es así. Pero a ver, pero no puede ser. Sí, puede ser. Lo que no puede ser es que un tío tenga 1.000 millones y otro no tenga ni para poder tomar agua. A ver, pero por esa regla de tres hay gente que se rasca los cojones que no pueden tener lo mismo que los que trabajan duro. ¿Trabajar duro? ¿Quién llamas trabajar duro? ¿A robar? No, hombre, hay gente que trabaja duro. ¿Quién trabaja duro? Pues yo. ¿Tú eres rico? No, pero bueno. Con un sueldo, mira, yo te lo digo, con un sueldo medianamente decente... Pero quiero decir, igualdad completa, trabajando, no puedes pedir la igualdad completa. Trabajando, mundo, trabajando 16 años consigues que no poder, puedes, poder comprarte un... No puedes comprarte ni un piso a Tocateja, no de 15 poner, millones. No ya te lo digo de mano. Igual, no puedes poner a todo el mundo igual, porque hay gente que se dedica a rajarse la polla si no mira a los ninis. Y ya. Hay gente que se dedica pues a estudiar, a formarse, etcétera, He dicho cambiar la mentalidad. Bueno, pero es que es lo de siempre. Sí, hay gente para todo. Ya no. También hay, yo te digo, igual que una, yo sé que no puedo cobrar igual que un médico, pero un médico tampoco puede cobrar 1.000.000 de euros. Claro. A ver si me explico. Eso sí, ahí unos sí, baremos ahí sí. Sí, pero que nadie sea más rico que otro. Lo que te está intentando decir Nistal es que no pongas el techo por arriba, sino por abajo. O sea, sube, que todo el mundo tenga un mínimo y a partir de ahí que cada uno gane lo que pueda. No. No poner el techo por arriba. No, porque si empiezas a ganar lo que puedas, vas a pisar. Lo que puedas dentro de lo legal. El tema es que aquí mucha gente rica y la mayoría de la gente... Pero es que las leyes las hacen ellos. Y mientras que hayan esas leyes, tú no puedes... Nacer otra cosa. La gente que está podrida de dinero, rara es la persona que lo ha conseguido de una forma decente. Bueno, pues ya está. Pues eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo? Si tú quieres que haya ricos a todos. ¿Ves? Y yo no quiero matar a nadie. Yo solo quiero que esa gente no pueda eso. Entonces tienes que cambiar de raíz todo. Eso es imposible, Jorge. Eso no se puede. Lleva siendo así desde el principio de la humanidad. No, desde el principio de la humanidad no. ¿Cómo que no? Ya los romanos ya pasaban con ellos. Pero eso no es el principio de la humanidad. Bueno, sí, desde... Si quieres volver a la de piedra... Tienes mismamente, sin sistema capitalista o no, la gente tiene el dinero aquí con la globalización, vende aquí, tiene la empresa en... Eso es lo que hay que evitar también. En un paraíso fiscal, tiene... Pero es porque están con sus reglas. Sí, pero son unas reglas a nivel mundial, no a nivel de España. Claro. Y a mí la gente el que me dice, yo quiero cambiar esto, digo, entonces tú quieres cambiar la sociedad capitalista, ¿no? No, si yo quiero ser rico, digo, vale, entonces tú no quieres cambiar nada. Tú quieres ser el lacayo de ellos y que te ofrezcan un trabajillo y vivir. Lo que quieres ser es ellos, no el lacayo. Claro. Pero es que no vas a ser ellos. Ya lo sé, pero esto es como... Es lo que le quiero hacer... No juegas a la primitiva, ¿no? Eso oye como en Estados Unidos. La mentalidad de un estadounidense es que cualquiera trabajando puede hacerse rico, y es mentira. Se hacen ricos cuatro. Aquí en España, ¿quién se hace rico? Los que han... ¿Y Rato qué hizo? Para estar ahí. Pisar. Y ayudar a uno, ayudas a otro, ayudas a uno, ayudas a uno. Y al final el dinero siempre se mueve en el mismo círculo. Jamás te va a tocar. Nada más que sí, las obras de... Bueno, te damos un trabajo. Ahora ya no te dan ni el trabajo. Entonces, que se tengan las consecuencias. Se le pueden quitar a la Cayetana... Es que depende de la forma que tiene, que tiene latifundios de tierras que le están pagando por no utilizarlas, mientras que hay campesinos en Andalucía que se están muriendo de hambre. Hombre, pero como decía, le quitan las... No, es que los andaluces son muy vagos. Son unos vagos, sí. Lo que hay que hacer es quitarle las tierras a esa señora y que produzcan para que puedan comer esa gente. Mira, estuve viendo yo el fin de semana Tierra y Libertad, que la estuve viendo ahí con la mujer. Y tenía esta misma discusión cuando tomaban el pueblo, empezaban a decir, bueno, lo que hay es colectivizar las tierras, no sé qué. Y había uno de los republicanos que estaba ahí diciendo, ya, pero yo es que tengo tierras y me las he currado y las he labrado, claro, yo. Diciendo, claro. No, pero hay que colectivizarlas para el pueblo porque todo está. Dice, ya, macho, pero es que yo me... Claro. Y llevo aquí currando todo el puto año con las putas tierras y... Ya, pero ahora yo te lo voy a poner más... Vais a venir a joder. Cayetana... Te digo que la Cayetana lo hizo. ¿Eh? Las Cayetanas luchó por esas tierras. No, pero te quiero decir que sí, luchó, no, mató por esas tierras, que es diferente. O como me decía, mi jefe es de uno de mis jefes fue de León, él vivía en León y toda la vida es que Franco hizo mucho por estas tierras, nos hizo el riego. El riego no lo hizo Franco. Lo hicieron los republicanos, los romanos. Y luego lo regaron con la sangre de ellos mismos. Eso es la putada y eso no lo entienden. Y hasta aquí la sección política. Vamos a dejaros. ¡Viva España! ¡Viva! La tricolor. cine. Vamos con una sección rápida de cine porque nos liamos aquí hablando de política y se nos va la hora. Política y utopías. Hay que cambiar el sistema. Primero un install para que tenga más tiempo, porque si no, esto no es una democracia. Da igual, si yo para las tres chorradas que digo, sigo diciendo chorradas todo el resto del programa. Pero da igual, son tus chorradas y punto. No hay problema. Bueno, vamos a hacer una sección de cine rápida. Lo primero, se ha anunciado que el director Richard Donner quiere hacer los Goonies 2. Me cago en la puta. Donner no es el de las películas porno. Ah, no, Gordy ya no creo que esté para esos trotes. Gordy está más delgado que tú. Perdona, yo estoy muy delgado. Pues él más. bueno, Richard Donner es el director de Superman, entre otras, de Arma Letal. Y fue el que hizo la primera parte. Dornes. Se siguen jugando por ahí. No sé qué va a decir Jorge. No, es que me suena. Donetes. Está buscando un director porno, un actor porno. No, es una productora. No lo sé, bueno. Pues Richard Donner es el que hizo la primera parte. Se siguen juntando los actores después de años. Se lleva muy guay el reparto. Y anunció el otro día en una entrevista que quería hacer la segunda parte. Se iba rumorando desde que acabó la primera, se iba rumorando a ver si hacían segunda parte. Y quiere reunirlos a todos, pues... O sea, en plan de viejos ya ellos, ¿o qué? Sí, claro, o sea, viejos están. Igual está guay. Cine solo siguen haciendo Josh Brolin, que era el guaperas. Sí. Y Sam Austin, que es Sam, el que hizo de Hobbit. Sí, sí. ¿Y el resto no hace cine ya? El resto no hace cine. Las dos tías, bueno, hicieron alguna teleserie por ahí, estas de Antena 3, de tal, no hicieron nada. Y los demás se retiraron. El Gordy que decías tú, pues ahora está delgado, está calvo y es abogado. ¿El chinaco? El chinaco, pues lo vi, está bastante grande. No sé exactamente a qué se dedica, pero lo ves y es un tío braco. Está con gafas. MMA. Corey Feldman, que era el que hacía de Bocazas, que... Sí. Vale. Ese hacía muchas películas de tal. Y ese es el que sigue un poco ligado al cine, pero de una manera un poco rara. Ese fue ex-yonki. Hostia. Bueno, fue yonki. Ahora es ex-yonki. Es ex-yonki. Tiene un programa estos de telerrealidad en plan Alaska y Mario, los Osborne y tal, que se llama Los dos Corys. Hostia. Era él y otro Cory Ham, que era el que hizo Jóvenes Ocultos. Eran como los dos chavaletes así de... De los 80, sí. Sí, como eran los que atraían a las mujeres y tal. Y pues eso, en el programa pues denunciaron que habían sufrido abusos sexuales durante su infancia. No jodas. Sí. ¿Ante los Goonies? De su representante. De hecho, él declaró a favor de Michael Jackson en el juicio por abusos sexuales a niños. Y dice que él lo sufrió, pero que no fue Michael Jackson, sino su representante. De hecho, en el programa se casó en directo en el programa. El pavo este después dejó el programa porque decía que el otro que se metía droga y que no quería estar a lo de él hasta que desintoxicase. El pavo este estuvo saliendo también con Paris Hilton, con Drew Barrymore. Hace mucho. ¿No se le dio mal entonces? No se le dio mal, no. Es tiene una pinta pastillero que flipas, ¿no? Pero... Joder, Paris Hilton ahí. La otra, la Barrymore, esta. La Drew Barrymore. Esa tiene que ser una bomba. Eso tiene un meneo bastante. Hombre, claro que lo sé. Cojonudo, además. Y lo movía bien, además. ¿Y Slotty? ¿Quién es Slotty? Slotty era el deforme. ¡Slotty! Ese seguramente murió. ¿Y la madre de él? Esa seguro, de hecho murió. Murió en el parto. Esa hizo Tira mamá del tren y murió como a los 5 años de hacer la película. Joder. Más noticias, están cogiendo ya actores para la película esta de Batman contra Superman. Mira, hueve. Yo hago de Superman. Han fichado a Holly Hunter. No se sabe de qué papel. Dice que es un papel que no está en los cómics. Es expreso para la película. Anda. Han fichado a Callan Murray. Que no, bueno, sale en 300. Trabajó con el director, que es el mismo. Y dice que... Está fuerte, ¿no? Sí, que le prestó como trabajo con él y que quería repetir, así que lo contrató otra vez. Y a Takio Okamoto. ¿Es Hiro Yakamoto? Es una tía, es una tía y ha declarado el director que dice que tiene muy buena presencia. Sí. Y que trabajó muy bien con él. Y punto. Y puede hacer el papel que quiera. Y al que han contratado también es a Jesse Eisenberg, que es el protagonista de la red social, para hacer del Lex Luthor, que a mí me parece demasiado joven, no sé, no me pega mucho. Sí, no pega, no. No pega, no. Y así como más noticias ya para ir acabando la sección, acaban de proponer el remake de los Gremlins, esto lo mismo. Hostia, se la ha propuesto desde el principio. La Warner, a Spielberg, sí señor, hacerlo con efectos digitales y con historias de estas. Ya, joder la serie. Ya hacen ahora que está para estrenarse dentro de unos meses las Tortugas Ninja, otra nueva versión que hace Michael Bay. Michael Bay, mi madre. Sí, sí, con sí. Explosiones a punta pala. Y ya sabes, y cámaras lentas de estas circulares, gente caminando, lo que parece un anuncio de colonia de estos de Navidad, pues así toda la película. Todo una puta mierda. Hostia, joder, pues, es que yo no sé, que es que no tiene más... No, y se rumorea que Universal va a hacer película de Galáctica. Fue la serie de los 70, después hicieron serie aquí con el Teniente Castillo, haciendo de Adama, que está muy bien esa serie, Battlestar Galáctica. Y ahora quieren hacer película, han contratado de guionista a Jack Pagel, que hizo guion ahora mismo de Transcendence, que es una película que se va a estrenar dentro de unos meses, estilo Al cortador de césped, pero con inteligencia artificial y con tal, sale Johnny de protagonista, y que va a ponerse ahora con el guion de Prometheus, y después en teoría se mete con esto. Todo en segundas partes, remakes, relanzamientos. También van a hacer la del Planeta de los Simios, ¿no? El Planeta de los Simios sacan ahora la segunda parte. El Planeta de los Simios. No sé de qué, César, ¿no? Algo así, ¿no? La rebelión de César o una cosa así. El Planeta de los Simios lo relanzaron todo haciendo una precuela que estuvo bastante guay. Yo la película a mí me gustó. La última, ¿no? Sí. A mí también me gustó. Y ahora hacen secuela donde no repite ningún humano. Pero los humanos sí. Sale. Sí, sale. Sale César. O sea, van un avance de unos cuantos años, sale Gary Oldman. César, el mono, me parece que sale en plan viejo. Un virus se ha extendido por la humanidad, ha quedado hecho un Cristo. Y es el momento en el que los monos van a. Toman el poder. Van a atacar a la débil humanidad. Solamente los que tengamos pelo como yo sobreviviremos. Creo que tú vas a ser. De mono. Y vas a ser el objeto sexual. Y bueno, vamos a ir pasando ya porque nos comemos la hora de Javi. Vamos a poner un poco de extremo duro con Correcaminos, Correcaminos, Correcaminos. Estate al loro. Que viene el coyote. Y te va a comer. La polla. Correcaminos. Coyote montado en un pepino y no tiene licencia y no tiene seguro. Oh, acelera un poco más y no tiene carnet y no tiene luz de atrás. Corre camino, se ha cruzado en mi destino y yo todavía sigo sin desayunar. Qué carne más rica me había imaginado. Rica en vuestros supermercados y yo sé que esta vez nadie nos puede joder. Corre caminos, date al loro, que viene el coyote. un poco de extremo duro y ahora vamos ya con la sección de Discard. Bueno, mi sección rapidísima. Bueno, como sabía que iba a ser rápida, solo traigo tres noticias. Pero bueno, son tres noticias que son pocas, pero valen mucho. Son muy buenas. Se gana la vida haciendo cola. ¿Quién no ha esperado alguna vez una larga cola de hueve? ¿Quién no se ha impacientado tras horas de pie en una fila interminable? Seguro que muchos de esos momentos has pensado que podrías haber estado haciendo algo mejor. Por ejemplo, meneándotela. Tú puedes hacerlo mejor. Di una larga cola como tú sabes, Nistar. Una larga cola. Pues no desesperes porque ha llegado la solución. Se llama Robert Samuel, o Roberto Samuel en español, y está dispuesto a ocupar tu puesto en cualquier cola siempre que pagas en efectivo. El único inconveniente es que solo trabaja en Nueva York. Mientras Samuel, tras perder su empleo en una empresa de telefonía, tuvo la brillante idea de ganar algo de dinerillo aguantando pacientemente las colas que se producen en las puertas de muchas tiendas neoyorquinas cada vez que lanzan el nuevo iPhone, etcétera, etcétera. Y parece que el negocio no le va mal, ya que saca lo suficiente para pagar el alquiler de su casa y darse algún que otro capricho. De momento tiene tres clientes fijos a los que no parece importarles mucho el dinero. Uno de ellos le ha llegado a pagar más de $300 para que Robert estuviera estratégicamente colocado en la fila que se formó para adquirir los primeros iPhone 5. Tal es su afán por dar a conocer su negocio, que incluso tiene folletos publicitarios con las tarifas, tarjetas de visitas que promocionan su actividad y un perfil en la red social Twitter. El señor Samuel cobra $25 la primera hora y cada franja de 30 minutos siguientes $10. Ya ves, güey, ¿no? No, estoy cogiendo apuntes. Toma ejemplo porque... Ni siquiera hace falta venderte la cola, o sea, te haces cola para pa un concierto para lo que sea, sí, tal, y vender las entradas después. Sí, sí. Ya, pero yo como el PP, en B. Yo no, ahora... no, esto es en B todo, ¿eh? Mira, hubo gente que se sacó mucha pasta comprando chubasqueros de estos de los chinos tirados de precio, y el momento que hay un concierto de verano donde empieza a llover... Te claro. Pones a venderlos. Hombre, sí, sí, o paraguas o cualquier cosa. Ya, pero hay que tener suerte. No, hombre, hay que tenerlos almacenados y sacarlos en el momento. Sí, sí, tener sí. Visión de futuro, güey. No, y mucha visión de futuro. Y de negocio. Y tener suerte, digo, porque para que llueva ese día. Bueno, mira, antes o después lloverá en algún sitio. Bueno, la siguiente noticia es de un hombre que no puede parar de comer ladrillos. De extrañas adicciones alimenticias está el mundo lleno. Unos comen plástico compulsivamente, otros se pierdan por el relleno de los cojines de los sofás. Pero nunca he visto un tío como este que come ladrillos. El individuo en cuestión se llama Pakirapa Junagundi y puede sufrir un extraño trastorno de la alimentación, el síndrome de pica. El joven indica sin dudarlo que es adicto a comer ladrillos, grava y lodo. Seguro que un nutricionista diría que esta dieta no es muy equilibrada. Solo me gusta el barro, los ladrillos, nada más. Es algo que necesito todos los días, no puedo parar, comentó en una entrevista en televisión. Mr. Junandi, de 30 años de edad, comenzó a ingerir material de construcción hace 2 décadas y pronto descubrió que necesitaba más y más cada día. Pero su alimentación la completa con 3 kilos de barro con grava. Güey, ¿tú cuando estabas en la construcción comías también ladrillos o...? Depende, si me salpicaba. Si te salpicaba, tú... bien. Sus familiares están muy preocupados. Su madre le ha suplicado muchas veces que deje de comer ladrillos, pero hace oídos sordos. Su adicción es tan fuerte que está planeando viajar por toda la India para que la gente descubra sus habilidades y así hacerse famoso. Y luego cuando caga, ¿qué problema tiene? Que echa cemento. Joder, es un chollo. Ese sí que es el negocio. Es como las hormigoneras estas, sí, pero en persona. Joder. Pa' ir pa' Brasil, creo que... Y mi última noticia estúpida del día... Deja que una hiena le devore los genitales porque le dijeron que así sería rico. Esta noticia son muy buenas, así que es de un amigo níger de África. Esta es la noticia de un joven africano que no tiene la culpa de haber nacido en un continente en el que la superstición y la brujería están muy arraigadas en la sociedad. Como decía, Chamangwe Ithuru es un muchacho africano que ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias de ser extremadamente supersticioso. Un brujo le dijo: la mejor manera de hacerse rico es sacrificar partes de tu cuerpo. Y como aspiraba a disfrutar de Zaragoza. Y como aspiraba a disfrutar de los pequeños placeres de la vida que proporciona el dinero, decidió hacer caso a tan peculiar consejo en un alarde supremo de ingenuidad. Chamanui cuenta que, siguiendo las instrucciones que me habían dado, fui a un arbusto, me quité la ropa y dejé que me atacara una hiena. Empezó a comerme por los dedos de los pies y finalmente me devoró los huevos. Tras el incidente terrible, retorciéndose de dolor, nuestro triste protagonista se arrastró hasta la carretera más cercana, donde encontró socorro en un coche de policía que pasaba por ahí, que le llevaron al Hospital General de Chipata. Fuentes del propio centro de salud confirmaron que Chamagay ha perdido sus genitales y evoluciona favorablemente, aunque la recuperación va lenta. Ahora cada semana juega al Afromillones con la esperanza de hacerse rico. Y esto es todo, amigos, chavales. Bueno, el que no le haya comido la hiena, una hiena a los huevos alguna vez, que no es hombre, que tiene la primera piedra. Exactamente. Pero primero no será como al indio. Os dejamos con Obús y Me Domina la Autopista.